Desde siempre nuestra encomienda está la transparencia y la participación ciudadana. Está en nuestro ADN y hoy me da mucho gusto estrechar este vínculo con las organizaciones y volver a luchar con ellos en pro de la transparencia y la rendición de cuentas que debemos hacer los servidores públicos en un proyecto tan trascendente como este. Vamos a fortalecer, vamos a acompañar, vamos a empoderarles y vamos a vigilar que las cosas se hagan como se deben de hacer. Eso es lo que siempre hemos querido y eso es lo que siempre estamos peleando y lo seguiremos peleando. Muchas gracias.